echaste sobre mí. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Ha sido tan bueno. No alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.